Bueno, sí, nosotros, bien se sabe, y contra mil hablado, la postura que se tomó gremialmente desde el año pasado, cuando se conocían las medidas a adoptar, y bueno, después en Cámara de Diputados y Senadores respectivamente, con respecto a, bueno, a esto que está hoy actualmente vigente, ¿no? Indudablemente que ha recalado muy hondo en los bolsillos de los empleados, fundamentalmente, porque a pesar de que, bueno, los incrementos salariales que desde FAECI se han ido logrando en los últimos tiempos, para tratar de emparejar, a veces llegan tarde en el tiempo, digamos, porque el aumento diario de las cosas para subsistir, para vivir en lo que es supermercados, ropa, escuela, energía, bueno, todo sí. Lo que se sabe que hace falta, y después un aumento generalmente por ahí llega uno o dos meses más tarde. Entonces, uh-huh. Es como que todo eso se ha ido perdiendo. Nosotros hemos tratado de recuperar en gran parte, y por suerte hemos sido uno de los gremios que lo ha logrado, la escala salarial. Lo que sí se hace más difícil, digamos, lograr lo que se refiere a nuestra ciudad, uh-huh. Que se pueda abonar y pagar, digo nuestra ciudad y como también en muchas otras de, uh-huh. de nuestro país, según hemos estado conversando con dirigentes de otros lugares del país, justamente cuando nos juntamos en Buenos Aires, sí. o si tenemos la oportunidad de visitarnos, como periódicamente se suele hacer, también se nota la dificultad para poder los empleadores pagar su salario, uh-huh. y de los empleados para poder subsistir, ¿no? Acá, uh-huh. lógicamente, como vos bien dijiste en la introducción, esta es nuestra ciudad que a nivel turístico es lo que vive, lo que se hace, y no tenemos otra fábrica, digamos, uh-huh. que no sea el turismo, ¿no? Sí, sí. Entonces estamos todos esperanzados siempre en el turismo. Y digamos que por suerte en julio viste que hubo un poco de movimiento importante, y podemos subsistir y hemos tirado, pero como que la gente acá en nuestra ciudad, es lo que yo aprecio, ¿no? Todavía es como que está esperanzada y esperando, no sé, que haga una solución a todo esto, pero la realidad es que el pueblo es el que está poniendo el pecho a todas estas medidas económicas. Y bueno, se hace cada vez más difícil, ¿no? Y desde el gremio nosotros, bueno, estamos tratando de colaborar con ellos más que nunca, como vos bien dijiste, o como reciente decía yo, con estos incrementos salariales y con las cosas como son, por ejemplo, el Día del Niño, que estamos ahora en pleno proceso de festejo, llevando a nuestros hijos al complejo deportivo, al complejo Pecos, recreativo Pecos, y o el Día del Empleado de Comercio, que va a ser el próximo 26 de septiembre, ¿no? Así que eso sería, digamos, las colaboraciones de hoy, pero que, sí. bueno, siempre estamos, como vos sabes bien, para el Día del Trabajador, para el Bolsón Navideño, todas esas cosas son cosas importantes, y cada día más el socio lo usa, ¿no? Porque... Uh-huh. Eso, cuando cada vez más se usa, es porque indudablemente más lo necesitan. A veces sí. cuando bueno, no hace falta, dice, bueno, yo no lo voy a buscar, lo busco el año que viene a lo mejor, y esas cosas. Pero ahora es cuando se nota, cuando más se usa. Sí. Carlos, vos dijiste ahí que, bueno, más allá de estos acuerdos que hay por los salariales y demás, cuesta que sí. por ahí se cumplan en los distintos lugares, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Y cómo es la mecánica, digamos? Porque si hay un salario establecido por el gremio, ¿cómo es que no se cumple eso al momento de tener que pagar los sueldos? Sí. ¿O es una parte en blanco? Acá volvemos siempre a la vieja historia, sí. Pompi. La vieja historia decía que cada vez hay más empleo no registrado, y ahora se acrecienta mucho más. Y a lo mejor se tapa ese empleo no registrado con la figura del colaborador. Que ese colaborador pasa a ser un monotributista. Claro. ¿Sí? ¿cómo es? En un negocio donde a lo mejor hay 5 o 6 empleados, sí. 5 de ellos pueden pasar, si el empleador le dice, a la figura de colaborador. Claro está que también está la posibilidad de que el gremio reclame esas cuestiones, según estamos nosotros estudiando todo lo que es la, porque esto todo es nuevito, ¿no? La situación que le suceda a cada uno. Pero uno nuevo, por ejemplo, que abre y pone, puede tener la posibilidad de no tener empleado, de tener solamente la figura de colaborador. Claro, y ese digamos, acuerdo salarial es libre. No, claro. No, está por, está por fuera de lo que regula el gremio. Está por fuera de lo que regula el gremio. Uh-huh. Y está también el que está en blanco o con media jornada y le pagan lo que dice la ley en blanco por la media jornada, pero la otra media jornada te dicen, mirá, te pagamos tanto. Y esa vieja cuestión, que es la que yo te hacía mención anteriormente, es la que se ejerce mucho con respecto al cuidado de trabajo que ejerce el empleado, al miedo de la pérdida de ese trabajo. Porque te dice por fuera, sí, a mí me pasa esto, pero cuando tenemos que actuar, no hace. Y hoy nosotros, desgraciadamente, Pompi, estamos tropezando con una situación de que el Ministerio de Trabajo no está actuando como debería hacerlo, ya de hace un tiempo. Cuesta conseguir los inspectores, nos cuesta todo doblemente. Y así una anécdota, por ejemplo, la semana pasada, siento que dice, soy inspector del Ministerio de Trabajo, acá en la oficina nuestra, ¿no? Sí. Y entonces vengo a hacer una inspección a un gremio. Entonces yo bajé y le digo... Pará. O sea, le fueron a hacer inspección a ustedes, digamos. A nosotros. Entonces bajé y le digo, qué lindo pícaro que son ustedes, porque reclamamos que higiene y seguridad laboral no van a los súper, no van a los comercios que por ahí nos piden los chicos, pedidos especiales, que bueno, vos sabés bien a lo largo de todo este tiempo que yo estaba secretario general y que hemos reclamado y que hemos tenido que luchar para que se puedan cumplir. Y lo debería hacer a un gremio. Sí, la verdad que, bueno, son cosas que no sabe lo que está pasando ahora con la provincia, con estas decisiones de Martín Yallora, de no tener más el Ministerio de Trabajo y que sea solamente una secretaría, y porque actúan de esa manera, donde lógicamente acá todos los empleados están en blanco, donde lógicamente las condiciones laborales son las que las que tienen que tener un empleado, porque lógicamente si en nuestra casa no tenemos así, que nosotros hagamos para afuera, ¿no? Así que no, por eso te digo, es simplemente como una anécdota, ¿no? Porque me pareció algo, no sé, rarísimo. Yo en toda la vida sindical no he visto esto, realmente. Y bueno, son las cosas que están pasando, que están sucediendo últimamente, y donde cada vez más los empleados son los que vienen sufriendo todo esto, ¿no? Bien, nosotros siempre que hablamos tratamos de a ver si hay algún número, algún porcentaje en que pueda reflejar medianamente, con algún grado de certeza, el nivel de empleo no registrado que hay. Con las limitaciones que sabemos que esto tiene, que hay una cantidad infernal de comercios, y todo eso que decís, la imposibilidad por ahí de conseguir inspectores. ¿Usted tiene ese número? ¿Ha crecido ese empleo no registrado respecto al año pasado? Sí, crece. Crece mucho. Y cuando los inspectores andan en la calle, disminuye eso. Pero justamente los problemas que tenemos son los que te hacía mención anteriormente. Antes un porcentaje era de entre un 42% y un 44%, y ahora yo no sé si nos está alcanzando un 50%, porque no tenemos números reales, porque nadie te lo da. Porque por ahí un oyente está diciendo, bueno, pero vos sos del gremio, vos tenés que hacer las inspecciones. No, vamos a decirle que las inspecciones la tiene que hacer, porque tiene su poder de policía, el Ministerio de Trabajo, o de la Nación o de la provincia. Uh-huh. ¿Sí? Y esto tiene que venir bajo una orden de quién, de el gobierno o provincial o nacional, específicamente del gobierno nacional. A ver, si el gobierno nacional dice, no tiene que haber más empleados no registrados, Entonces se podría alcanzar un porcentaje de prácticamente un 80%, ponele, sí, de empleo no registrado, es decir, pasarían un 30% de los empleados que hoy no están registrados a estar registrados, claro, y eso hace que la economía también se revierta fuertemente, uh-huh, y ayuda mucho también al empleado que pueda tener sus tarjetas de crédito, sus créditos, su tranquilidad laboral, su ART, su obra social. Hoy en día una obra social, pero es fundamental. Y sí. Hoy, por ejemplo, los chicos que tienen que trabajar, que tienen que pagarse su obra social, es imposible que no puedan hacer, pues se hablan de cifras de 200.000 pesos mensuales. Entonces, es imposible para un empleado poder pagar esa obra social. Carlos, y estamos llegando a esas cosas, ¿viste? Claro. Esta figura del colaborador que vos citaste como ahora como algo más novedoso que se está, ¿es muy habitual? Sí, es muy habitual. Es decir, obviamente a esos colaboradores le pagan mucho menos que lo que le deberían pagar de acuerdo al acuerdo del gremio. De acuerdo al gremio. Nosotros estamos estudiando todas estas leyes, uh-huh, porque son nuevas y hay que leer toda la letra chica y los abogados nos tienen que asesorar bien. Eso tiene que ver con estas reformas que hubo a partir del DNU de Milei, sí, y demás, ¿no? Exactamente. Que habilitó esta posibilidad de esta precarización, ¿no? Porque es eso. Exactamente, porque es una precarización, indudablemente. ¿Tenés idea vos qué monto le pagan a estos colaboradores en relación al sueldo? ¿Que sea mucha diferencia? No, porque no hemos tenido denuncias al respecto. Está bien. ¿Me entendés? Pero sí, que es algo lógico también, Carlos, que esto que hablamos, ¿no? Porque el que tiene el laburo lo cuida y Carlos, no es una ciudad que sea tan sencillo conseguir trabajo si no lo tenés, digamos, no sobra el trabajo acá, ni mucho menos. No sobra el trabajo. Y no solamente eso, porque por ejemplo, los juicios laborales se cambió totalmente la modalidad. Ahora vos, por ejemplo, solamente tenés un año para pagarte de indemnización y también tenés ahora 6 meses de periodo a prueba. Cuando un empleado, vos los 20 días ya sabés si te sirve o no te sirve. Sí, está claro eso. Entonces hay un montón de leyes que son todas a favor del empresario y no del trabajador. A ver, yo siempre pienso, ¿no?, que todas estas leyes cuando se hicieron, lo de las vacaciones, el descanso, uh-huh, el fin de semana, todo eso por algo se hizo, ¿no? Porque a pesar de que dicen son leyes viejas, obsoletas, sí, es verdad, muchas sí, pero muchas otras cosas, como las que estamos mencionando, son de actual vigencia y que van en contra de cualquier trabajador. ¿Vos considerás que, bueno, desde estos cambios, este gobierno de Milei, o sea, se ha precarizado más la cuestión del trabajo? Sí, sin duda, sí, sin duda. Porque si vos escuchás, por ejemplo, a los abogados especialistas en uh-huh, Córdoba, que he estado escuchando yo así en charlas y todo lo demás, es lo que dicen, sí, uh-huh, sí. Por tener Jorge Sapia, por ejemplo, un hombre que ha sido ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba muchos años, de la Nación y todo lo demás, así lo expresaba hace pocos días también. Es decir, todas estas situaciones hacen a que ocurran, que vayan ocurriendo todo esto, y en realidad todavía no lo estamos viendo, ¿no? Claro, todavía falta, digamos. Exactamente. Porque esto se comenzó a aplicar hace muy poquito. Claro, estamos transitando los 2 primeros meses. Claro. Hay que ver qué puede pasar, por ejemplo, en septiembre, octubre, cuando no hay mucho uh-huh, turismo. Y va a haber más colaboradores que empleados, digamos. Y sí. Va a sonar, que si está habilitada esa posibilidad, va a una tendencia que... Claro, porque lo que nosotros pensamos como gremio, ¿qué es, Pompi? Primero se dijo que iba a sacar la cuota sindical. Uh-huh, sí. Bueno, entonces, ¿por qué te sacan la cuota sindical? Porque después no existís más como gremio, es imposible, tenemos que cerrar la puerta y no hay quien más defienda, claro, a cualquier trabajador, ¿sí? O no le pueda dar los servicios que, por ejemplo, nosotros brindamos. Uh-huh. Eso se peleó fuertemente y lo sacaron, ¿sí? Fueron cambiando, fueron modificando todas esas cuestiones. Pero indudablemente, vos para arreglar algunas cosas tenés que ceder otras. y esos son los arreglos que se han ido haciendo y son los que te doy mención. Sí, sí. Pero que indudablemente siempre va a caer en el perjudicado, que o el pueblo o los empleados. No hay otra. A ver, tenemos una economía que hoy nos da un 4% de inflación mensual y tal más, pero a un costo realmente muy muy duro para cada uno de todos nosotros. Seguro. Hoy, por ejemplo, una energía de cada casa se está pagando mínimamente 40 pesos, 40 mil pesos. El gas, entre 15 a 20 mil pesos mínimamente. Sí, se ha aumentado todo muchísimo, ¿no? Eso está... Claro, entonces, si un empleo como el de comercio, que el sueldo son 800, ponerle 900 mil pesos de bolsillo, sí. De ahí te estamos llevando casi 100 mil pesos en dos servicios solamente. Sí, sí, pero lo preocupante de esto, digo, más allá que cuántos son los que van a cobrar esos 900 mil pesos, ¿no? Los que trabajan claro, vinculados. Claro, con... ¿qué porcentaje de empleados es que cobra ese realmente? Sí, sí, porque bueno, si se habilitó esta modalidad de los colaboradores, que evidentemente al empleador sí. Le sale muchísimo más barato tener un colaborador que tener un empleado claro. Registrado, ¿no? Claro. Y esto que entonces, claro, y entonces el gobierno, ¿qué dice? Le sacamos a los sindicatos la cuota sindical y no existen más. Claro. No pudieron lograr eso, pero ¿qué dijeron? Hacemos esta otra, inventamos la figura del colaborador, claro. Y entonces tampoco pueden aportar a los gremios eso. Claro. Esa gente tampoco puede aportar al gremio. Y el gremio se ve disminuido en sus ingresos mensualmente. ¿Me entendés? Porque no es lo mismo. Nosotros que queremos tener el 100% de la gente registrada, claro, no el sí. 40%, el 50%. Con esto doy una expresión de que a nosotros nos conviene que toda la gente esté registrada, no que no esté registrada. Sí. Entonces, esto es para que la persona que me está escuchando dice, pero ustedes son los que tienen que hacer la impresión. Pero justamente claro, es lo que decimos. A nosotros no hace, seríamos felices si pudiéramos contar con todas esas cosas, ¿no? Y sí, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona esto, porque bueno, el panorama es preocupante desde el punto de vista que esto recién se empieza a aplicar, ya se está notando, y yo digo, sobre todo conociendo cómo se manejan acá, por ahí en la ciudad, una tendencia... La ciudad muy difícil, la nuestra es una ciudad muy difícil. Ir profundizando, porque bueno, al empleado siempre se le dice, bueno, si no te gusta... Te vas porque acá tengo 5 más que quieren estar laburando en el lugar donde estás vos y de ese lugar claro. Es muy difícil. No te olvides que esta provincia y esta ciudad específicamente es donde ganó Milei. No, ¿sí? Sí, pero bueno, eso es, entonces, sí, claro. Bueno, es difícil como de porque bueno, mucha de la gente que lo votó a Milei obviamente es la que está siendo hoy muy perjudicada por esta política, ¿no? Exactamente. Bueno, que habrán votado creyendo en... Por ahí es perjudicable, pero por ahí vos ves también, porque habla con políticos y demás, que dicen que bueno, o la gente no lo demuestra o no lo quiere aceptar o que está esperanzada todavía en algún otro cambio o solución. ¿Viste? Sí, pero bueno, eso es una cosa que habrá que ver cómo sigue, porque recién estamos en agosto, todavía no hace un año de este gobierno y parece que han pasado 10, no sé. Pero... Pero bueno, la realidad es... poquito tiempo. La realidad es que se hicieron demasiadas cosas muy rápido, pero bueno, queríamos hablar con vos, Carlos, justamente porque, bueno, yo tenía esta misma sensación, esta sensación que me está quedando ahora, de que estas últimas políticas, esto que habilitó el gobierno de Milei, esta flexibilización, como le llaman, esta reestructuración laboral, no sé cuál es la figura que le han inventado, es algo que va en desmedro de los trabajadores y de los derechos que han sido adquiridos en su momento, ¿no? Y bueno, no, y esta cuestión del colaborador como figura ahora legal, me parece que habilita un montón de otras cuestiones que, bueno, habrá que ver hasta dónde llega, ¿no? Y también otra cosa, ¿no? Porque, bueno, mucha de la gente que viene de vacaciones a Villa Carrospa, o que venía de vacaciones a Villa Carrospa, es la gente que está más golpeada por esta crisis, ¿no? Porque ese turismo ABC1 al que muchas veces se aspira no viene generalmente a Carrospa, va a otros lugares, ¿no? La gente que la pasa mejor en esta crisis o que no la ha afectado tanto, esa gente no viene a Carrospa. Entonces, bueno, hemos tenido una temporada de julio que, bueno, ha venido gente, pero ha sido muy inferior a lo del año pasado. El verano ha sido malo y, bueno, y así todo, ¿no? Así que... Y así todo. Sí, aparte que, bueno, hoy, por ejemplo, escuchaba que hay planes ahora ya con tarjeta de crédito para poder comprar y viajar dentro de Argentina con varias cuotas. Pero, a ver, la gente de Buenos Aires, el empleado antes venía acá a Carlos Paz 7 días. Sí. Habló de los últimos tiempos, ¿no? Y, por ejemplo, un compañero que me habló que necesitaba un hotel y que en eso estamos en conseguirle, solamente puede venir 3 días. Sí, sí, que es así, digamos, esto más allá de la voluntad que podemos tener todos, sí, por querer salir a pasear, a divertir un rato, a relajar. Más de 3 días no lo puede hacer. La realidad es que los costos por ahí no te lo permiten. Bueno, Carlos, sí, más de 3 días. Sí. ¿Qué va a hacer el Pompey? Es lo que hay, estamos. Hay que seguir, te agradecemos mucho. Trataremos todo de poner el pecho, sí. Sí, sí, hay que seguir nada más. Bueno, pero bueno, hay que ver hasta dónde sigue esto y cómo evoluciona todo, ¿no? Digo, esto estamos a fin de agosto. Han sido meses durísimos. Yo creo que, como vos decís también, o sea, lo que uno percibe, que hay un montón de gente que lo votó a Milei acá en Carlos Paz y que está esperanzada en eso, que, bueno, hoy no se vislumbra ni de cerca que pudiera haber ese cambio positivo que algunos todavía siguen confiando. Pero bueno, la realidad es que independientemente de lo que se haga, hay que seguir batallando y haciendo las cosas, ustedes desde el gremio, nosotros en nuestro lugar y demás. Sí, lo que pasa, Pompi, que inclusive en nuestra ciudad no se ven cosas como en plena capital federal, por ejemplo, con gente durmiendo en la calle, ¿viste? Y todo eso. Nosotros, sí, hay menos, ¿no? Hay menos. Hay menos. Lo que pasa también... Pero se ven, ¿viste? Ya se ve mucha gente, y algo que me preocupa mucho a mí, fíjate, si vos mirás en la calle, cuánta gente está revisando el basurero ahora. Sí, sí, totalmente. Que antes no. No, aparte Carlos Paz tiene una cuestión que siempre es algo que nosotros marcamos, tiene como esas dos caras, ¿no? Esa ciudad de las luces, ¿no? Para el turismo, pero después tenemos esa otra cara de la ciudad golpeada por la crisis, los sectores más vulnerables, esto que vos decís, bueno, se ve poca gente, es cierto, pero hay gente durmiendo en la calle, tenemos las estadísticas del refugio nocturno Cura Brochero, por ejemplo, con la cantidad de gente, mirá, vos tenés que ir nada más un día, porque es un ejercicio que lo hice yo, ir al refugio cualquier noche y te vas a encontrar con la cantidad de historias de gente que está a la buena de Dios, ¿no? No tiene para comer, gente que quiere trabajar y no puede porque no encuentra. No hay. Por changa, por 2 pesos, por lo que sea. Y la verdad es que uno por ahí critica no, porque está en el semáforo y todo otro, pero hay que escucharlos y ver las historias que hay detrás de cada uno, porque no es tan fácil. Vos decís, bueno, sí, bueno, hay gente que no quiere trabajar. Bueno, habrá gente que no quiere trabajar, pero yo conozco un montón de gente que quiere trabajar y no tienen qué. Y acá que tenemos uno de los gremios más grandes que hay en Villa Carlos Paz, los mercantiles, como dijiste vos, no tenemos grandes fábricas de otras cosas. A ver si vos encontrás un montón de locales comerciales que hoy están pidiendo, convocando gente para trabajar. No hay carteles. Al contrario, diría, ¿no? El proceso es totalmente inverso, así que, pero bueno. Y vos sabés que celebraríamos nosotros como gremio, como ciudadanos de Carlos Paz, viste la cantidad de galerías y de paseos turísticos que se están por abrir en la ciudad, que se están edificando. Celebraríamos todo eso, ¿sí? Pero ¿cómo va a vender esa gente? ¿Qué empleo va a poder tomar? Es la pregunta que nos hacemos todos. Claro, vos no tenés más que una cosa de caminar por Carlos Paz el sábado a la noche en el centro, y otra es cualquier día en la semana, y vos te vas a dar cuenta, bueno, no te lo voy a decir a vos que ando todo el tiempo ahí, pero la gente te va a dar cuenta de el movimiento económico que hay, que es muy poco, ¿no? Es muy poco. Pero bueno, es la realidad que hoy nos toca, ¿no? Ojalá que esto se pueda revertir. Dios quiera. Bueno, Carlos, te agradecemos el contacto como siempre. Un millón de gracias a ustedes, un abrazo muy grande, como siempre, y un saludo para todos los amigos oyentes. Vale, que tenga buen día. Gracias, igualmente, adiós.